otro tema. Vamos a seguir calentándonos. Estás situación escuchando complicada. Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial. Vamos a hablar ahora con Alejandra Rojas. Ella es psicóloga y trabaja con docentes de apoyo y acompañantes terapéuticos de OSEP. Ya con eso ya podemos empezar a calentar la pava. Nos cuenta sobre la falta de pago por parte de la obra social. Bienvenida al piso de la radio. Alejandra, te habla El Gato y Lali de este lado. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Ale. Acá bien. Atentos a escucharte, que nos comentes esta situación que están atravesando con respecto a los pagos. Bien, bueno, muchas gracias primero por el espacio. Les cuento un poquito la situación, si bien seguramente ya saben o han escuchado por las noticias, los prestadores de discapacidad en general, estamos en una situación bastante vulnerable y sobre todo, bueno, acá en Mendoza con la obra social con OSEP, más todavía. Estamos reclamando en la generalidad, digamos, el mes de julio, el pago del mes de julio que todavía no se ha concretado y en algunos casos junio tampoco. Entonces, bueno, la situación es compleja. Sabemos que aparte OSEP se maneja, digamos, tiene una modalidad de prestación diferente al resto de las obras sociales, lo cual genera mucha más incertidumbre porque hay muy poca información, digamos, general para los prestadores, para las familias. Entonces, bueno, se va haciendo lo que se puede, pero es poco. Claro, OSEP, Sí. Y esta situación de no poder recibir los pagos de junio, de julio y en algunos casos, como vos mencionabas, de julio, ¿a quiénes afecta? ¿Qué tipo de profesionales? Mira, en general a todos, en este caso, nosotros, por ejemplo, somos los acompañantes terapéuticos y los docentes que prestan apoyo a la inclusión en las escuelas. Y supongo, creería que en realidad todo el área de rehabilitación, uh-huh. Pero bueno, en mi caso, digamos, lo que yo te puedo contar, específicamente a lo que yo me dedico, es esto, apoyo a la inclusión escolar y el acompañamiento terapéutico, tanto en hogares como en las escuelas. Como en instituciones educativas, claro. Uh-huh. Ale, y esto viene de larga data, porque veníamos siguiendo esto, bueno, nuestra compañera Angelita Fredes está ahí como recomprometida con todos los recortes que ha habido en este tema de los pagos, los retrasos, los recortes en discapacidad y distintas cuestiones que atraviesan este sector y vemos que es de larga data este problema y que muchos incluso no quieren ser prestadores, ya no quieren ofrecer sus servicios a falta de los pagos. Sí, tal cual, como te decía, los que quedan engrampados son los afiliados, bueno, y en este caso, digamos, la población más vulnerable que son los niños. Uh-huh. Pero bueno, termina pasando esto porque así como les pasa, digamos, al afiliado cuando llama para pedir un turno y le preguntan qué obra social tiene y le dicen, tengo OSEP, te dicen, mira, tenés que pagar aparte o no recibimos más esa obra social. Entonces, bueno, lamentablemente los prestadores terminamos tomando estas decisiones porque no tenemos a quién reclamar. Pasa esto que OSEP, como te decía al principio, se maneja de una manera muy especial y ellos se manejan como un sistema de subsidios a las familias. Entonces, los prestadores no tenemos como a quién dirigirnos. Es la familia los únicos que pueden ir y reclamar, que también, digamos, a ellos se les complica porque son poco escuchados en la obra social. Entonces, bueno, es diferente. El valor que paga también OSEP es diferente al que está nomenclado en el nomenclador nacional, valga la redundancia. Entonces, bueno, todas estas cuestiones no solamente pagan tarde, sino que pagan menos. No tenemos forma nosotros de reclamar más que presionar a las familias y termina pasando esto, el corte de servicios, digamos, y pasa esto, peor todavía porque a veces si el docente no va a la escuela y no realiza su trabajo, el niño no puede ingresar a la escuela, bueno, digamos, es toda una cadena. Claro, una cadena de situaciones que se dan a raíz de esta también termina afectando directamente los derechos de les niñes, de les adolescentes que necesitan este apoyo, de trabajadores, trabajadoras, o sea, hay como un montón de derechos que se están avasallando con esto. Exactamente, sí, es una cadena, así como vos lo decís. Además, que no está la situación para que ustedes reciban diferido los pagos, porque si no ya no te sirve incluso el dinero. Si lo cobras a los 2 o 3 meses que recién trabajás, Tal cual, y sí, con el índice inflacionario que estamos atravesando actualmente es mucho más complejo. Tener que esperar 2 o 3 meses es muy difícil poder sostener la prestación. Claro. Tal cual. Es una lucha que vienen haciendo, bueno, se han juntado todas las patas en tanto de este sector, el sector de discapacidad, pero la obra social de empleados públicos de Mendoza es tremendo el abandono que está haciendo, es un abandono de personas, se podría decir abiertamente lo que está haciendo con sus afiliados, lo cual me parece que merece urgente juicio, el juicio ya lo tenemos emitido, digo, pero en tanto el Poder Judicial, esto necesita una instancia más fuerte, porque ya no sé qué otra instancia de reclamo se puede llegar a avanzar, porque no escuchan. Sí, tal cual. Es lo que nosotros instamos a las familias, a que si ellos no son escuchados, concurran al ámbito de la justicia, acudan a amparos, porque no hay otra forma, digamos, si no termina pasando eso. Somos todos rehenes de este sistema perverso, donde los únicos, más allá de nosotros, bueno, por supuesto que es nuestro trabajo, son los niños los que terminan siendo más afectados. Claro. Ale, seguimos acompañando esto y también vimos, nos transmitieron un mensaje que habían hecho de difusión ustedes para visibilizar esto. ¿Hay algún tipo de red social con el que estén manejando esta información? ¿Lo están haciendo ustedes por su cuenta? Sí, un poco cada uno por su cuenta. Hay algunos grupos que están haciendo difusión, pero bueno, como trabajamos bien también de manera aislada, digamos, no hay un grupo, digamos, de prestadores, uh-huh. Que estaría bueno que poder organizarse y quizás poder reclamar en un conjunto, pero como te digo, el reclamo lo tienen que hacer las familias, porque nosotros como prestadores, de hecho, es lo que nos dicen en la obra social, nosotros no tenemos ninguna relación laboral con la obra social, ninguna. Terrible. Porque se manejan a través de un subsidio a las familias, entonces el reclamo lo tienen que hacer las familias, no lo podemos hacer nosotros. Claro, quedan como último eslabón de esta cadena y encima... Son los beneficios de la tercerización. Digo, sí, beneficios para ellos, ¿no? En tanto el poder. Sí. Se lavan las manos abiertamente. Sí. No, y que no, sí, sí. Que no funciona por ningún lado. Ale, ¿alguna cosa que te gustaría agregar a todo esto que estuvimos conversando? No, creo que sí, digamos, es muy importante estos espacios, que se pueda visibilizar, que se concientice, sobre todo, digamos, bueno, ahora ya está casi terminando, digamos, el año, pero empezamos después nuevamente con lo mismo, no salen las habilitaciones, no salen los pagos, bueno, quedamos engrampados en esta situación y realmente es muy difícil continuar trabajando, y pasa esto, los docentes y los prestadores de salud no se abstienen, no quieren trabajar con OSEP, siendo que es la obra social que tiene más afiliados acá en la provincia. Entonces es lamentable la situación y bueno, me parece que se tienen que empezar a tomar como cartas en el asunto en esto. Perfecto, Ale. Bueno, nada. Lo único que nos puede salvar es la organización. Que nos organicemos todos y nos pongamos la pila, porque mientras tanto van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Está pasando ahora con el aumento del colectivo, con el aumento de los impuestos, todos en general, a nivel provincial. Bueno, y ahora lo sé, bueno, en realidad ahora no, hace rato que se viene reclamando esto. Así que instar a la organización. Ojalá que tengan eco, Alejandra, y bueno, fuerza. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición. Un gran saludo, Ale. Que estén muy bien, chau. Gracias.